metas que rompió. Avalancha de vasos repletos de alcohol. Rompen vasos, rompen el jarrón. Todo rima cuando hay rock and roll. Bah. Que se abalanza con rumbo hacia el Seol. Quien no la mire, quien rompa el vaso, ese es un asunto. Asuntos de estudio. Asunto de estudio.